Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más, otro martes en Ojos de Oriental. Y bueno, hoy cerramos la temporada, hoy es nuestro último programa de esta tercera temporada de Ojos de Oriental. Una temporada en la que, bueno, como en las anteriores, pues hemos seguido acercándonos a Asia. En esta temporada pues hemos estado en un montón de países, ¿no? Hemos acercado a Irán, a Siria, a Kirguistán el otro día, a China, Japón, India, Nepal, prácticamente a todos los países de Asia, como solemos hacer, tratando todo tipo de temas, siempre con un punto de vista con tendencia bastante social, como ya sabéis, ¿no? En el programa de hoy, para cerrar esta temporada, ya que llega el verano, hemos decidido que vamos a daros algunas sugerencias. Vamos a ofreceros algunas rutas para que, bueno, si os apetece hacer un viaje este verano y no tenéis nada planeado y queréis ir a Asia, pues os vamos a dar algunas ideas. Hoy me acompañan Óscar y Celia. ¿Qué tal a los dos? Hola. Hola, buenas tardes. Y bueno, antes de ofreceros estas rutas, de hablaros un poquito de viajes, vamos a repasar las noticias que llegan esta semana desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, encantado de estar con vosotros. Japón prohíbe la pornografía infantil. El Parlamento japonés aprobó la semana pasada una ley que penará la posesión de imágenes y vídeos de pornografía infantil. Los castigos por incumplir esta nueva ley serán de hasta un año de cárcel o también en forma de multas que rondarán los 7.000 euros. La aprobación de esta ley se produce después de muchos años de presión internacional para que Japón penara la pornografía infantil. Sin embargo, el Parlamento ha decidido dejar fuera de esta ley a los mangas y a las animaciones, en los que aparezcan niños y niñas en situaciones sexuales, considerando que forma parte de la libertad de expresión de los autores y de los artistas. De hecho, la Asociación de Editores de Japón han sido los primeros en levantarse contra la nueva ley al considerar que podría suponer una regresión y que podría limitar a los artistas y a la cultura editorial del país. Por su parte, el ministro de Justicia japonés, Sadakazu Tanigaki, ha defendido que la ley busca un cambio en la idea de cosificación de los niños y en el hecho de verlos como objetos sexuales por gente que solo busca en ello sacar provecho tanto sexual como comercial. Miles de camboyanos huyen de Tailandia. En las últimas dos semanas se estima que alrededor de unos 220.000 inmigrantes camboyanos han huido de Tailandia hacia su país de origen. Este éxodo masivo se debe al anuncio de la Junta Militar tailandesa de aprobar una nueva política contra la inmigración ilegal en Tailandia. Desde entonces no han dejado de correr los rumores entre la comunidad camboyana sobre detenciones o deportaciones forzosas. Esto ha llevado al cierre de un buen número de negocios regentados por camboyanos, así como también a notar los primeros efectos en sectores de la economía tailandesa, como por ejemplo el pesquero, que cuenta con gran mano de obra camboyana. El gobierno de Camboya ha culpado a la Junta Militar, a quien acusa de estar realizando deportaciones, mientras que por su parte la Junta Militar tailandesa se ha defendido diciendo que los camboyanos que están saliendo de Tailandia lo están haciendo de manera voluntaria y en base a falsos rumores. China da las gracias a España tras archivar la causa por el genocidio tibetano. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunjin, expresó hoy el agradecimiento por los esfuerzos del gobierno español para mantener la amistad de ambos países y el apoyo mutuo. Este agradecimiento público se produce un día después de que la Audiencia Nacional Española haya decidido archivar la causa que investigaba el genocidio en Tíbet, en donde estaban imputados expresidentes chinos como Hu Jintao y Jiang Zemin. Además, el cierre del caso también incluye el fin de las investigaciones por los asesinatos del movimiento religioso Falun Gong. Este cierre ha venido como consecuencia de la decisión del gobierno español de recortar la aplicación del principio de justicia universal en España tras las quejas y el malestar del gobierno chino después de lanzarse órdenes de detención internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin y contra otros cuatro exaltos cargos chinos. Sin hacer referencia directa a este caso, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha dejado bastante claro el porqué de esta decisión con una simple frase. China tiene un 20% de la deuda pública española y bastaría un clic de ratón en China para que volviéramos a tener la prima de riesgo como hace dos años. diversos lugares de Asia entran en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Durante esta semana está teniendo lugar en Doha, Qatar, la reunión del Comité del Patrimonio Mundial que decide los nuevos lugares que pasan a formar parte del Patrimonio Mundial protegido por la UNESCO. Entre ellos se encuentran diversos emplazamientos asiáticos, entre los que destacan las ciudades antiguas de Piud, en Birmania, ya que este lugar es el primero del país de Birmania en entrar en la lista de patrimonio. Además de estas ciudades antiguas de Piud, también destaca la incursión en la lista del Gran Canal de China, un inmenso canal comenzado en el siglo V y que se extiende desde Pekín hasta la provincia de Zhejiang, siendo clave en el transporte y en la comunicación del país en todo este tiempo. Otros lugares asiáticos incluidos en la nueva lista son, por ejemplo, un tramo de la Ruta de la Seda entre China y Kirguistán, el pozo escalonado de Rani Kibab en India, la ciudad coreana de Nanhan Shenzhou, la zona natural de Tranan en Vietnam o la ciudad quemada de Irán. Desde ahora todos estos lugares pasarán, por lo tanto, a engrosar la lista de ya más de 1000 lugares considerados patrimonio de la humanidad en todo el planeta. Bueno, pues como os decíamos al principio, esta tarde, aprovechando que acabamos la temporada, que llega el verano, que llegan estos meses de parón general, pues vamos a sugeriros algunas cuantas rutas, algunos cuantos viajes, para que pues, si os apetece, pues ya sabéis. Hemos intentado hacer, la verdad que bueno, o sea, se pueden hacer montones de viajes, montones de sitios, montones de rutas, montones de caminos, de lo que queráis, ¿no? Pero bueno, hemos intentado hacer una selección de rutas un poco variada, también algunas rutas que se salgan un poco de lo habitual en algunos casos, y que bueno, que pueden ser interesantes. Nos han quedado, la verdad, que unos itinerarios bastante montañosos en general, como vais a ver, pero yo creo que muy interesantes. El primer lugar al que os vamos a sugerir es un lugar al que, bueno, es un poco complicado ir, y sobre todo porque también es verdad que quizá económicamente no es un lugar barato para nada. Entonces, bueno, pero bueno, es un lugar que llama la atención precisamente porque es un lugar al que va muy poquita gente, del que no se sabe tampoco mucho, del que no se tiene mucha información, ¿no? Estoy hablando de Bután, ¿verdad, Celia? Sí. Bután, que es un país, para situarnos, un país al sur de Asia, entre China e India, en plena cordillera del Himalaya, y es uno de los países más pequeños y menos poblados de la Tierra. Pero su enorme atractivo deriva de su localización, ya que permite al turista disfrutar de unos paisajes únicos, impresionantes, de pleno Himalaya, y además también es un país con una gran diversidad biológica. De hecho, uno de los países con más diversidad biológica del planeta, ya que conviven 6.216 especies de animales y plantas, entre ellas algunas especies indígenas, que son también muy interesantes de conocer, ¿no? Y es que el 72% de la superficie del país es bosque, y la ecología constituye uno de los grandes valores de los butaneses y de lo que ellos denominan la felicidad nacional bruta. Hay una política para el cuidado del agua y el 60% del país se encuentra protegido. Todas estas atenciones a una naturaleza tan rica de por sí y tan respetada hacen de Bután todo un paraíso, por lo que ha sido nombrado como el último Shangri-La. Teniendo en cuenta estas peculiaridades, pues no nos extraña mucho que el turismo sea aceptado, sí, pero con muchas precauciones, ¿no? De tal forma que no todo el que lo desee puede entrar a Bután, sino que previamente hay que solicitar un permiso, un visado especial que hay que pedir al Ministerio de Turismo de Bután. Además, es obligatorio pagar una importante cantidad de dinero por cada día de visita en el país, unos $200, simplemente por estar allí. Tampoco está permitido moverse libremente por el territorio butanés, hay que seguir un itinerario concreto. Por otra parte, solo hay una compañía de vuelos que viaja a Bután, y esta compañía solo tiene dos aviones, que por otra parte tampoco viajan todos los días. Bueno, dos aviones con este destino, me refiero, claro. En fin, con estas medidas, el gobierno butanés pretende conseguir un turismo muy selecto que contribuya económicamente al crecimiento del país, claro, pero causando un bajo impacto en el territorio y manteniendo en lo posible la pureza física y espiritual del país. Aún así, la dificultad de los trámites se ve recompensada por los paisajes del Himalaya, por los bosques de rododendros, por las atalayas ancestrales encaramadas en las rocas, por algunos de los centros budistas también, como el monasterio de Taksang, muy famoso, literalmente nido de tigre, un complejo de 7 templos situado en un acantilado donde se cree que meditó el gurú, introductor del budismo en Bután y deidad para el país, ¿no? Y, en definitiva, por la sensación de paz y de armonía que transmite Bután. Bueno, Bután es un lugar que sin duda es muy interesante, además de que tiene una gran belleza para acercarse hasta él, ¿no? Que, bueno, los problemas, pues eso, ¿no? Las limitaciones a la hora de entrar, y sobre todo el tema económico, ¿no? El tener que dejar una gran parte del dinero, pues eso, solo ya con entrar allí tenéis que dejar 200 euros al día, concretamente, ¿no? En Asia hay más países que, bueno, tienen sus restricciones para entrar o tienen ciertas restricciones a la hora de querer viajar con ellos, aparte de Bután, ¿no? Por ejemplo, otro país que tiene ciertas restricciones y que también tiene su interés, entre otras cosas por desconocido, pero porque también tiene lugares tremendamente interesantes y bellos, es por ejemplo Turkmenistán, del que ya os hablamos en un programa, ¿no? En esta temporada. Es un país bastante cerrado, que es complicado conseguir visados, pues muchas de las veces también lo que piden es que vayas con una agencia o que tengas una carta de invitación del propio país, de alguna empresa, de algún del gobierno o demás, para poder entrar en el país. Y bueno, pues es complicado poder, por ejemplo, moverse libremente dentro de Turkmenistán. Pero bueno, si te atañes un poco a un viaje organizado de una agencia turmena o algo así, pues si tienes interés en ir a Turkmenistán, pues está ahí, ¿no? Al igual que, por ejemplo, entrar en Bután. Bután, pues es uno de los lugares quizá del Himalaya pues que conserva más su pureza, ¿no? Precisamente por eso, por la poca gente que puede entrar allí de otros países. Y no nos vamos muy lejos de allí, de Bután y de zonas montañosas, porque yo quería proponeros una ruta, un camino, bueno, es una ruta, ¿no? En China, la ruta de las cinco montañas sagradas, bueno, son las cinco montañas principales de China. Del taoísmo en este caso, pero bueno, en China se consideran las cinco grandes montañas. Son montañas que en realidad no van mucho más allá de los 2.000 metros, no estamos hablando de Himalayas ni nada de esto, estamos hablando de montañas en general bastante asequibles para quien quiera acceder a ellas. Pero bueno, tienen sus peculiaridades todas ellas. Bueno, las cinco montañas representan lo que son los cinco puntos cardinales en China, porque sí, en China se considera que hay cinco puntos cardinales: norte, sur, este, oeste y centro. Entonces, cada montaña representa una de estas partes, ¿no? Las montañas en concreto son Taishan, Huashan, Nensan, Hensan, Songshan. Bueno, ya sabéis los nombres chinos, ¿no? Están repartidas en diversas provincias, en general bastante cercanas a la zona, entre la zona centro y la costa de China, ¿no? En provincias como Shaanxi, Shandong, Hunan y Henan. Y yo creo que por centrarnos un poco en algunas de ellas, yo creo que quizá las más importantes, las principales, son Taishan y Huashan. Taishan es considerada prácticamente la más importante, de alguna forma, la primera de todas ellas, y ascender hasta ella pues no es complicado, porque bueno, las montañas, este tipo de montañas, además que son montañas de peregrinación y demás, están bastante bien condicionadas para que quien quiera pueda acceder a ellas. Eso sí, hay que tener una condición física un poco decente, porque tienes que subir 6.600 escalones hasta llegar a la cima de la montaña, y esos 6.600 escalones se traducen en unas 4 horas. Así que imaginaos 4 horas subiendo escalones. Bueno, eso luego ya. Yo creo que el esfuerzo merece la pena, porque los paisajes que os encontráis en estos lugares son espectaculares, ¿no? La otra, y quizá la más conocida, es Huashan. Es la que quizá más atrae a más. La anterior, Taishan, está en la provincia de Shandong. Esta otra, Huashan, está en Shaanxi, la provincia central, la muy cerquita de Xi'an. Y es la más famosa, os digo, porque posiblemente casi todos habréis visto algunas fotos de este lugar. Es uno de estos lugares típicos de China, de montañas y demás. Y sobre todo lo que más llama la atención es la forma en la que se puede acceder o en la que se puede subir a esta montaña. Hay que seguir un camino que está bastante delicado, podríamos decir. Son tablas que están clavadas a la ladera. Es una montaña bastante rocosa, muy con laderas planas de unas caídas inmensas, y son tablas clavadas a esas laderas, ¿no? A través de esas tablas y unas cadenas en la ladera, pues vas andando, pero no tienes ningún tipo de protección, ¿eh? No pensemos que hay allí una barra o algo así para agarrarse y que te separe un poco del precipicio. No, son unas tablas que entras, pasas tú y de milagro. Es una zona peligrosa, porque eso atrae muchísimos turistas, pero hay que tener en cuenta que es muy peligroso, porque cada año muere un buen número de gente subiendo esta montaña, precisamente por eso, porque un resbalón, un tropezón, cualquier cosa, no hay forma de reaccionar, porque directamente te caes, o te caes tú o se puede caer quien viene detrás. Entonces es una zona bastante peligrosa. Obviamente, si no quieres acceder a la montaña por este camino, hay otra forma de acceder a ella, como a todas ellas, a través de un teleférico, por ejemplo. Y también, en el caso concreto de Huashan, puedes acceder a ella a través de del cañón que forma la propia montaña, por un camino que también requiere cierta forma física decente, porque es una buena caminata. También tienes que atravesar partes verticales, tienes que ir subiendo de forma, pues eso, vertical, a través de diversos ganchos y demás. Pero bueno, es sin duda tremendamente interesante. Además, yo lo recomiendo. Personalmente he tenido el placer de subir esta montaña y es un auténtico maravilla llegar arriba y poder pasar todos estos caminos, esas laderas y estas zonas, ¿no? Para llegar hasta allí lo tenéis muy facilito. Tenéis que ir desde Xi'an, coger un autobús desde Xi'an hasta el pueblo de Huashan, y desde allí luego ya acercaros hasta donde empieza lo que es la montaña y elegir el camino por el que queréis subir. Hablando de caminos, Oscar también nos va a contar algún otro camino. Nos va a llevar hasta Japón para una ruta que, bueno, en estos últimos años se ha hecho bastante popular también, que es el Camino de Kumano. Eso es, el Camino de Kumano, bueno, tiene una tradición ya bastante larga, y es que desde hace más de 1000 años. Es muy curioso porque es un camino recorrido por personas de cualquier nivel. Estamos hablando de en la antigüedad, los antiguos emperadores japoneses, una vez retirados, muchos de ellos emprendían este camino, pero no solo ellos, sino también campesinos, trabajadores normales, cualquier tipo de persona. ¿Qué es Kumano? ¿Dónde está Kumano? Pues es una península que está al sur de Osaka, Kioto y Nara. Y bueno, la meta de llegada es un lugar con diferentes santuarios, como el sagrado Kumano Sanzan. Bueno, el origen, bueno, en principio en los textos antiguos de los templos, Kumano aparecía representado como la tierra mítica de los muertos, es decir, el lugar al que iban los espíritus de las personas muertas. Es por eso por lo que esta peregrinación está siempre rodeada como por un halo de misterio y de misticismo que, bueno, atrae mucho a los japoneses. Y bueno, para llegar hasta allí se pueden seguir 4 caminos diferentes. Ha traído una red de caminos bastante amplia, pero hay 4 rutas principales, que son la primera, la ruta imperial, que bueno, recibe este nombre pues por lo que ya os he dicho antes, y es que cuando los emperadores y sus familias hacían este camino, era este el camino que tomaban. Por otra parte, bueno, de la familia imperial cabe decir que viajaba desde Kioto. Bueno, claro, se puede partir como desde cualquier camino de peregrinación, se puede partir desde muchas partes, desde muchos lugares. Y la familia imperial elegía Kioto, que para los que no lo sepáis, la imagen que todos tenéis de Kioto y de Kioto, no, de Japón, esta parte tradicional japonesa, etcétera, eso es Kioto. Bueno, hay otras rutas, como es la ruta montañosa, que atraviesa por la mitad la península de aquí, y bueno, atraviesa el sistema montañoso, y bueno, debe ser el camino más duro de todos. Yo, como decía antes David, es puramente un camino de montaña. Por otra parte, tenemos la ruta costera, que cabe decir que tuvo muchísima fama, especialmente en el periodo Edo, cuando muchos artistas se vieron atraídos por ello y hacían este camino pues para nutrirse, para poder pintar, para poder escribir, etcétera, y utilizaban pues los paisajes de esta ruta. Por último, tenemos pues la ruta del este, que, como dice el nombre, va por el este de Japón. Bueno, cabe destacar que haciendo estos caminos vais a encontrar un montón de onsen. ¿Y qué son los onsen? Pues son los balnearios, son las aguas termales naturales, que de las cuales Japón está llena, por supuesto, pero esta zona especialmente. Y bueno, claro, esto se ha aprovechado muchísimo, y lo que se ha hecho pues ha sido, a través de estos onsen naturales se han construido pues hospedajes tradicionales que a día de hoy utilizan los peregrinos. Y claro, o sea, muchas veces los turistas que van a Japón, aunque no hagan el camino de Kumano, siempre buscan este tipo de hospedaje fuera de las ciudades, etcétera, para conocer cómo es esto. Y bueno, por último, simplemente decir que en el año 2004 la ruta de peregrinaje del Kumano Kodo, como se llama, pues fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, como os decía, como podéis comprobar, nos han quedado unas rutas bastante montañosas a todos, ¿no? De hecho, vamos a continuar así porque Celia nos va a hablar ahora de un lugar que, bueno, yo creo que también es un lugar de una belleza inmensa y que, bueno, todas las personas amantes de la montaña que se acercan hasta la India, es sin duda uno de los lugares que no se pierden, ¿no? Estamos hablando de Ladakh. Sí, estamos hablando de Ladakh, el destino perfecto para aquellas personas que deseen adentrarse en las profundidades del Himalaya, ¿no? La región de Ladakh, para situarnos, conocida como el pequeño Tíbet por su influencia cultural y religiosa tibetana y por su paisaje especialmente árido y montañoso, está localizada en el estado indio de Jammu y Cachemira, en la meseta más alta y más grande del mundo. También se trata de una región desconocida, desconocida sobre todo para el turismo occidental, ¿no? En este caso, sobre todo debido al clima bélico entre Pakistán, India y los separatistas cachemires, y también por ese aislamiento del lugar debido pues a la dureza del clima y a la difícil accesibilidad. Sin embargo, es un lugar idóneo para la práctica del trekking. Esta forma de turismo alternativo, que consiste en realizar rutas de senderismo y montañismo para profundizar en la naturaleza y también en la cultura tradicional del lugar al que se va, ¿no? Y en este rincón del planeta se puede disfrutar de una naturaleza única donde conviven el hielo y la nieve en las zonas más montañosas con ríos caudalosos y tierras áridas. Otro de los grandes secretos y de los grandes atractivos de esta zona del Himalaya indio es el silencio. La atmósfera es especialmente apacible y adecuada para la meditación. Hay monasterios budistas, hay multitud de iconos budistas, también monjes orando en cualquier lugar de la zona. Y por eso es un destino especial, ¿no? Por esa naturaleza impresionante y también por la sensación de atemporalidad que de él emana, según cuenta la gente que haya estado. Sí, es un destino muy atractivo dentro de India porque, bueno, es un poco diferente a lo que es el resto del país, ¿no? Ya entras dentro de lo que es el ambiente del Himalaya. Y, bueno, para llegar hasta allí, para llegar hasta Ladakh, la forma, a menos que vayáis con avión desde, por ejemplo, desde Nueva Delhi o desde Bombay hasta allí, hasta Ladakh, que otra de las formas de llegar es a través de autobús, por una carretera de estas que se las trae porque tiene que pasar varios pasos de montaña y que, bueno, es más recomendable acercarse en época seca que en época, por ejemplo, en la época de monzón o en época de nieve y demás, porque son carreteras que son pistas, es decir, son carreteras de tierra, y en épocas de monzón, en épocas húmedas, en épocas de nieve, son realmente carreteras peligrosas para llegar hasta allí, pero bueno, merece la pena llegar hasta este rincón un poco complicado de acceder a él, un poco apartado del mundo, pero que sin duda es un lugar maravilloso. Óscar nos va a llevar de nuevo a otro camino, nos va a proponer otro camino por Japón, otro camino también bastante interesante. Sí, ahora nos acercamos al camino de Shikoku, que, bueno, se trata de un viaje religioso que pasa a través de 88 templos, que son los llamados 88 templos de Shikoku, y es una ruta de nada más y nada menos que 1.200 kilómetros. Su origen se remonta a hace más de 1.200 años, cuando el monje Kobo Daishi Kukai decidió emprender este viaje pues, para su formación personal, para crecer como persona. Y desde entonces su fama no ha dejado de crecer y en la actualidad pues, hacen el camino al año más de 500.000 personas que van de todo el mundo, no solo japoneses. La forma de entender esta peregrinación es bastante similar a nuestra concepción del Camino de Santiago, es decir, es un camino que en principio era puramente religioso y que en la actualidad pues, las personas hacen como reto personal, por ocio, como actividad deportiva. Y de la misma forma que en el Camino de Santiago, pues se puede hacer andando, se puede hacer en bicicleta, o también la gente coge el coche y se lo va recorriendo, pero claro, eso no se considera en sí hacerlo, es hacer turismo, pero bueno, también se considera que se puede hacer así. ¿Pero qué es el camino de Shikoku exactamente? ¿Dónde está? Pues bien, el camino no es más que una vuelta casi completa a la isla de las cuatro islas que forman de las cuatro islas principales que forman Japón, pues la isla más pequeña, que es la que está justo al sur de la isla principal, ahora mismo no recuerdo los nombres, pues eso, consiste en dar prácticamente la vuelta, y es muy curioso porque empiezas en la prefectura de Tokushima y terminas a poquísimos kilómetros de la misma, en Kagawa, que en realidad le separan pues unos 70 kilómetros. Y hay que pensar que el camino son 1.200 kilómetros, o sea, haces toda la vuelta a la isla y vuelves prácticamente al mismo punto. A lo largo del camino, pues el viajero se va a encontrar, bueno, multitud de escenarios impresionantes. Entre ellos hay uno que es muy famoso, que seguro que muchos ya conocéis, y es el Dogo Onsen, que es el balneario más antiguo de Japón. ¿Y por qué se conoce? Pues porque es en el que Miyazaki se inspiró para crear los escenarios del viaje de Chihiro. Por tanto, si queréis visitar todos los lugares en los que estuvo Chihiro, haced este camino. Pues nada, ya sabéis. Y bueno, ya para ir acabando, yo tenía aquí guardado para el final, pues yo creo que es la ruta de las rutas, el gran camino de caminos, la ruta que yo creo que todo viajero quiere o queremos hacer alguna vez, ¿no? Es una ruta que atraviesa todo Asia Central, una región pues que generalmente no tiene un gran turismo, pero que sin embargo está atravesada por una de las rutas principales y más importantes de la historia. No era solo turista, ¿no? Es una ruta que viene mucho más allá. Estoy hablando de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda atraviesa, como os digo, todo Asia Central, desde Xi'an hasta, bueno, en realidad puede ir, empezar antes o después, pero bueno, es que se puede decir desde Xi'an a Estambul, o incluso a más, incluso hay rutas que llegan hasta Roma y demás, ¿no? Atraviesa pues desde Xi'an, llega a la región de Xinjiang en China, atravesando lugares como Tongjiang, Kashgar, atravesando uno de los desiertos más que tiene fama de ser más áridos del mundo, el Taklamakan, que da entrada ya directa a la zona de Kirguistán. Y de ahí, pasando desde Kirguistán, ya llegamos, pasamos por Uzbekistán, todas las ciudades míticas de Bujará, Samarcanda y demás, para ir bajando de nuevo por Turkmenistán hasta Irán, atravesar todo Irán, camino de Irak. Y bueno, como veis, es una ruta que yo creo que merece la pena. Obviamente hace falta tiempo para hacerla, porque es una ruta larga, siempre se pueden, de hecho, hay muchas formas de hacer la ruta de la seda, porque como es una ruta que, bueno, siempre, pues como os digo, es una ruta histórica con una gran cantidad de patrimonio cultural, patrimonio natural, pues hay muchas formas, hay muchas opciones, puedes hacer un trocito, hay opciones que te dan, si te gusta viajar de forma organizada, pues tienes un montón de empresas que te hacen una ruta, a lo mejor por Uzbekistán, o por Uzbekistán y Kirguistán, o por el desierto, o lo que tú prefieras. A los que nos gusta viajar más, un poco más a nuestro aire, pues nada, pues debéis hacerla entera, igual, podéis hacer una parte, podéis centraros en un país, como os decía antes. ¿Por qué no se puede ir a visitar, por ejemplo, Turkmenistán o Uzbekistán o el propio Irán, ¿no? Son países interesantísimos con montones de cosas que ofrecer y que bueno, que están ahí y parece que la gente les tiene miedo o no sé qué pasa, que nadie quiere ir a estos sitios, pero son sitios tremendamente interesantes y que merecen mucho la pena, ¿no? Así que bueno, yo os dejo esta sugerencia que creo que es interesantísima, y además el dinero tampoco deberíamos pensar que es carísimo llegar allí, porque yo no sé si sabéis, pero hay una aerolínea de bajo coste que te lleva hasta Almaty, que Almaty es una ciudad de Kazajistán que está exactamente al ladito de la frontera con Kirguistán y a un ratito de la frontera de China, de Xinjiang, y la frontera de Uzbekistán. Es decir, con una aerolínea de bajo coste estás ya plantado en el inicio prácticamente de la Ruta de la Seda, y luego ya pues desde ahí ya te organizas como quieras. Pero como veis, bueno, hay formas, ¿no? Cuando se quiere hacer algo, siempre se encuentra alguna forma. Pero bueno, estos son unos consejos, unas rutas, hay montones, como os decíamos. Si os gustan más las rutas un poco más playeras, tenéis toda la zona de las costas del sudeste asiático, de Bali y todas estas islas, islas también en Filipinas, en India y demás, ¿no? Que son una auténtica maravilla. Así que bueno, lo dejamos aquí ya por hoy, con estas sugerencias. Como os digo, son unas cuantas, que cada uno al final tenemos que buscar nuestras propias rutas y nuestros propios caminos, que al final es lo mejor, ¿no? Así que nada, bueno, hasta aquí dejamos este programa. Aquí acabamos también, damos por finalizada esta tercera temporada. Así que esperamos, como siempre, que esta tercera temporada os haya interesado, hayamos tratado temas de vuestro interés, y si todo va bien, pues esperamos encontraros de nuevo con la cuarta temporada de Ojos Oriental. Así que nada, muchas gracias a Óscar y Celia, de nuevo, gracias, como siempre, y a todos vosotros, pues nada, hasta pronto y que tengáis un buen verano.